Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. In the house. Baby Dino. In the house. House. Yeah. Zona Norte, Posi. Marca 2 de Alicante Norte. Yo, men, check it out. Word to the motherfucker. M90 Posi. Dale caña. Tengo muchas cosas de que hablar. Sí. Cosas de la vida que son realidad. Gente, con las drogas destruidos, hasta yo cerca lo he vivido. Pastillas, rayas, copas de alcohol, te dejan colgado como un farol. Sucia vida, solo piensan en dinero, sí. Hasta para comer es lo primero, yeah. Tío, escúchame, si quieres salir ganando tan solo por la pasta, se están matando, hay niños sufriendo de hambre, muriendo, las madres llorando por ellos pidiendo. Pienso y no miento, digo lo que siento, critico, yeah. Jamás me arrepiento, voy a plantear esta la cuestión. Pon atención, esta es mi canción. Policía armada, mi voz cansada. Lucho contra ello y no consigo nada. En África falta comida, enfermos del SIDA. No es nada divertida, pero pasa la vida. Cuentan muertos y no sé de qué me hablan. Y una imagen vale más que mil palabras. Son los vicios de la droga que te matan. Cuentan muertos y no sé de qué me hablan. Y una imagen vale más que mil palabras. Son los vicios de la droga que te matan. Por un mundo futuro razono. Peligra la capa de ozono, bases nucleares sobre el planeta, matan inocentes hasta la ETA. Todo esto que te digo es lo que yo escribo. No pienses que quiero quedarme contigo, tío. Sigo vivo y con motivo. No pares de bailar y vota conmigo, tío. ¿Qué te pasa? A mí no me cansa. Mi ritmo, hermano, zumba con la casa. Pero día a día sigo la movida hasta el fin de mi vida. Y aún queda todavía más, contaré aún tiempos que pasaron. Litronas, pastillas, colgado. Hermano, harto de la vida que ves. Racismo, miseria, muy cerca tienes. El negro, el blanco, es solo color. En unos es amor, en otros es dolor. A ver si comprendéis, aunque tarde lo haréis. Manos y piernas, todos tenéis. Y pasa la vida y me hago mayor. Yo también tuve historias de amor, pasando ratos, buenos y malos. Ahora letras solo de mi funky beat. Cuentan muertos y no sé de qué me hablan. Y una imagen vale más que mil palabras. Son los vicios de la droga que te matan. Tengo muchas cosas de que hablar, cosas de la vida que son realidad. Bueno, pues hemos empezado con esta sesión con Marca Chu, uno de los componentes originales de la primera formación de la M90 Crew. Escritor alicantino, reconocido b-boy de la ZNP desde los 80. Y ahora os dejo con Artem C, desde Cartagena, con su mixtape Disciplina Callejera. Hoy es un día tan parecido a todos los demás. He creído en tu paz, pero sé que no volverá. Siempre te pasas juzgando, hablando. Siempre te pasas y ahora estás pagando. Porque habláis de la calle, de los errores, de la gente que está en ella, de sus temores. Porque siempre atacáis a la clase baja. Porque te ríes mientras duermo entre cajas. Tanto sufrir a mí me hace de hierro. Y la verdad es un infierno a la que con fuerza me agarro. Tanto sufrir por un solo mundo, por todos los sueños que vivimos juntos. ¿Cuántos veis un esperado paraíso? ¿Cuántos creéis os estrelláis contra el piso? Así lo quiso, no discutas ni un segundo. Sigo luchando, pero sé que con él me hundo. Sé que tus motivos pronto acabarán, que todo aquello prometido un día llegará. Y tú verás que todo esto tiene un sentido y entenderás el porqué a todo lo que has vivido. Pero has de caminar hacia adelante, mirar por lo que temes pasar y ver caer a muchos más. Has de seguir y conseguir solo lo bueno, porque mañana quizás solo nos quede lo que tenemos. Ahora ves lo que quiero y quién soy. Yo pensé en el día de hoy. Os di de mí lo mejor. Y a lo mejor ese fue mi error. Hoy quiero volver a creer que aún puedo crecer. Y no hay más, déjalo. Hoy yo ya si llega mi final. No quiero falsos presentes, solo la gente que me mantuvo en mente. Porque sé que ese momento un día llegará. Sé que existe un final. Mientras sigo andando, sigo caminando, observando, aprendiendo de lo que me estáis dando. Si vivo frío, solo puedo darte frío. Si estás conmigo, siempre tú serás amigo. ¿Ves? No es tan difícil aceptarlo. Y si el tiempo pasa y la agenda sigue en blanco, es por algo que sigo aquí intentando expresar, hacerte llegar que esta vida es algo más, mucho más que darte, mucho más que aprender juntos, más que decir a la gente y a sus mundos. Pero dispare, ya no habrá marcha atrás. Aprieta el percusor y no vuelvas a mirar, porque miles de fantasmas te vienen a buscar. Vives en un abrigo que te sirve de disfraz. Sigues en un camino que algún día acabará. Tú finges tener amigos, pero no sé en dónde están. Pero has de caminar hacia adelante, mirar por lo que temes pasar y ver caer a muchos más. Has de seguir y conseguir solo lo bueno, porque mañana quizás solo nos quede lo que tenemos. Ahora ves lo que quiero y quién soy. Yo pensé en el día de hoy. Os di de mí lo mejor. Y a lo mejor ese fue mi error. Hoy quiero volver a creer. A creer que aún puedo crecer. Art MC, componente de la antigua y conocida Crítica y Mensaje. Y ahora escucharemos al Marcha, de la CM98, desde Crevillente, Alicante. UFO Planet, Zona Norte, Posi. Yo soy aquel hijo de puta que ya partió en los 90-2008. Soy el Marcha, UFO Planet representa. Suena así de bien porque del corazón sale. Vale, vale, su colega, tú a mí me dirás que vale. Si quieres superarlo, venga, vamos, písale. Somos la CM98 con la ZNP. Yo soy el príncipe, ellos son los reyes. Somos los dueños de este mundo sin fronteras ni leyes. Creadores de un estilo underground, no comercial. Fuimos los que ya estuvimos y los que siempre estarán. La vieja escuela lo sabe, la nueva escuela lo sabe. Canto y come los quemo porque yo tengo las claves. Lo arraso todo a mi paso porque soy como un lagar. No hago caso del fracaso, nunca me voy a najar. Voy a luchar por mi trabajo para jalar de este manjar. Ya que soy un perro y sigo estando hambriento, dame un micro por la base y los pafles te los reviento. La CM98 siempre está al 100% con la ZNP dirigiendo un regimiento. El movimiento, el movimiento, nosotros lo hacemos real, el movimiento. Hijo van de grave, el movimiento. Nosotros lo hacemos real, el movimiento. El movimiento. Sigo estando vivo en esta jungla de salvajes, donde llenas y leones buscan darse un homenaje. Pero no les va a ser fácil, mucho menos a mi costa. Esto es la costa, la bruta, la zona norte, escucharme maricona. He sido el heredero de esa fuerza colosal. He sido adiestrado para ser un animal. En cada rima de mis textos sabes que puedo hacer magia. Magia. Porque yo soy como el SIDA que te folla y te contagia. Soy el más golfo de toda esta dosis. Siempre voy a tope como Valentino Rossi. Hago que tú la goces con mi música. Es única y no sale de Universal. UFO Planet produciendo, haciendo que esto salga a flote. Cargados de artillería, vamos a hacer que esto explote. Estilo hip hop de la calle, cabrones. Ilegales como la Tangana, pintando vagones. Sin galones, con cojones, con cervezas y cañones. Seguimos siendo pobres sin millones ni mansiones. Ya no quiero un arma ni vivir de los trapis. Soy feliz con un pete y con un tema del papi. Somos los emperadores, dueños de este movimiento. La zona norte posis dirigiendo un regimiento. El movimiento, el movimiento. Nosotros lo hacemos real, el movimiento. Tiempo abandon ground, el movimiento. Nosotros lo hacemos real, el movimiento. El movimiento, el movimiento. Nosotros lo hacemos real, el movimiento. Tiempo abandon ground, el movimiento. Nosotros lo hacemos real, el movimiento. El movimiento. Venimos desde Alicante con el grupo R3, el Hub, el Risa y el Crack, con el DJ Buchanan y DJ La Maca. Real Shit, gritarlo alto.

Mérida, vamos. Cáceres, vamos. Extremadura, estamos. Vivir a veces es más fácil tragar dagas. Debo ser ágil y sobrevivir para aludir a tragaldabas que quieren verme morir. Pero cuando el boss coge el micrófono se ponen todos a tragar babas. No paro de detonar salas. A mí, por favor, no me tiréis bragas. No tengo nada que demostrar, pero voy a mostrar que no hace falta ser su normal para hacer lo que te cagas. Solo ponen trabas malas. No lleno mis canciones con palabras vanas, porque cada vez que rimo lo hago con muchas más ganas. No, no, no quieren ver que nunca van a ser dueños de mi piel. No, no, no, no quieren ver que nunca voy a ser como pretenden. No, graffiti vamos, b-boying vamos, buena rima vamos, pa' todo el mundo estamos. Mi lengua no mengua, lo pongo a cuatro patas. Como una yegua me cago en la puta de Yahweh. Y en el rock a los mandas de guapa, panes de sahue. Pilla paraguas con la caña, power y tregua. Quiero que su puta fiesta pica de mierda sahue. Cahue, fumando chahue. Todo mamón, analirones de forma original y natural. Como el puto parque de Monfragüe. Me lo curro a diario en contra de todo lo banal. Y no me va nada mal, chaval, por eso es normal que esto frague. Para poderme animar, no puedo parar de rimar. Como vas a su animal, sin coca por la boca te salto y suelto mi mal. No, no, no quieren ver que nunca van a ser dueños de mi piel. No, no, no, no quieren ver que nunca voy a ser como pretenden. No, descuida, porque no van a dejar de escuchar mi rima mientras viva. Me cuida el recuerdo de mis muertos, porque soy ateo y en tu Dios no creo. Mira, no hay Dios que a mí me bendiga. No quiero formar parte de esa falsa fuerza llena de mentiras. Yo vivo mi vida, mi realidad, así mantendré mi personalidad mientras escriba. Solo al pobre que rece le darán comida, llenarán su tripa si se convencen de que Dios les cuida. Mientras ellos por atrás algún menor se tiran. Lo sigo a rajatabla, sí, sí, ya lo aprendí leyendo Pinocho. Ay, ay, su consciente ilimitado, son susurros acompañados. Sin dejar mi presente, viviendo por mi pasado. No son los colores o las personas, ellos sufren dejando hijos, familia, su vida, por salir de la mierda mayor que tú te imaginas. Ni noticias diarias, ni saberlo te hace utilizar ya tu mente vacía, tú. Tu inconsciencia alimentada a base de demasiada tele masiva, sí. Emito en minoría, tu filosofía es contraria a la mía. De ahí que no espero que aceptes mi teoría. Yo no sigo nada, rajatabla, descuida. Ya me busco la forma en que sea mi firma, sí. Firme sentencia que varió las líneas de mis manos, donde se refleja cada espina, cada curva, cada tramo. Como que tarde procuro escuchar más que hablo, por perder lo que antes tenía sentido y ahora no. Por eso prefiero que pase el tiempo, es el que se encarga de arreglarlo. Vivimos como Pinocho en su cuento, pasa el tiempo, predomina el engaño. Te utilizo, te estafo, no solo acá hay dinero, estamos tú y yo. La diferencia es que yo lo veo sencillo y tú haces que sea complicado. Desde hace años que lo pillo, quieres vivir teniendo más que el de al lado. Pues mira, escucha primo, ya sé que tardas en asimilarlo. Pensar en coche, casa, dinero, crédito, es menos complicado que sufrir por tener barras y códigos, muros, disparos y los sentimientos que dan a un lado alejados. Priman tus números codificados. Barrios sufren consecuencias de políticos adinerados que solo piensan en llenar sus bolsillos y dejar un buen legado a sus hijos bonitos que nos pisotarán sin reparo. A todos aquellos que hacemos sus trabajos somos suicidas, suicidas explotados. A esto se reducen tus números. A ver, gilipollas, a ver quién tú la llevas o tú te has quedado peor que la mierda, atolondrados. Mis aspiraciones son más que sueños y todavía espero que muramos. Que solo pase el tiempo cuando vean el espejo mi rostro reflejado. Mi destino acabará cuando ningún latido de fuerza ni bolígrafo sobre el papel manchado y arrugado. Y mi voz en un suspiro terminado. Sí, en un suspiro terminado. Sí, en un suspiro terminado. Sí, en un suspiro. Días que ni me entero, afuera el ruido, por dentro un mundo nuevo. Vivo la vida, la sobrellevo, atento en la celda, ayer fue mi templo. Jodo lo que amo porque todo lo quemo, de mis textos a los patios, de la droga al escenario. Follo con lo puesto, no me disfraces. al igual que tú, sigo siendo nadie. Amor al cable, porque lo dio todo, al que sintió en su piel mi pena, porque la hizo suya. A mis hermanos, mostrando su apoyo, gracias por incendiar, hasta el fondo. Sí, en un suspiro terminado. Sí, en un suspiro terminado. Sí, en un suspiro terminado. Sí, en un suspiro. Esto que ha sonado se llama Folie à Trois, desde Madrid. Y ahora llega desde Valladolid, Atila, Tequila. La gente camina sin ningún sentido, y en el bus siempre el mismo recorrido. La gente camina hacia ninguna parte, todo se ve más claro, tumbado la hierba al parque. La gente camina sin ningún sentido, y en el bus siempre el mismo recorrido. La gente camina hacia ninguna parte, todo se ve más claro, tumbado la hierba al parque. Escolillas se acumulan en mi parada, transeúnte no se junta, entre calzada y calzada hay cruce de miradas, lágrimas saladas por sentimientos dulces. En un banco al lado de un indigente, en tu otro banco y cada día de más gente. Nunca olvidaré esta ciudad tan diferente, me tiro de puente a puente para seguirte la corriente. Siendo un afluente en tu mente efervescente, el hecho del barrendero es llevar tus desechos al basurero. Río Duero, Río Duero, eres presa de la empresa Andesa. Solo eres arro y barro, y en tu lecho flotan compresas entre bolsas y carros. Tus riberas se acumulan, botellas vacías. Eres la mula que estrangula la sequía. Aprecio tu silencio, pues refuerza mi agonía de misantropía. Y otro día, y otro día. La gente camina hacia ningún sentido, y en el bus siempre el mismo recorrido. La gente camina hacia ninguna parte, todo se ve más claro, tumbado la hierba al parque. La gente camina hacia ningún sentido, y en el bus siempre el mismo recorrido. La gente camina hacia ninguna parte, todo se ve más claro, tumbado la hierba al parque. Eres presa de la prisa de la empresa, y yo soy preso de la brisa en tu blusa. Se estresa tu cabeza y ya no avisa. Si llegas tarde a todas partes no hay excusas. Ancianos miran pasar los coches esperando su muerte, y el falto de suerte camina a medianoche. Usa la bebida como parche, soñando con Porsche y Versace, mientras te peinas en un escaparate. Entre el humo de los tubos de escape, polución en el pulmón del peatón, sensación a la alienación de la depresión. Plomo con quilates, deja que gire el vinilo. Camina tranquilo mientras tiro del hilo del vampiro. Suspiro es un giro y me inspiro, y no olvido cuando descuido un descuido. Gente de compras, gente a la sombra en la terraza, tomándose un café en la plaza. El humano es como una bacteria, se alimenta y lo desecha en la periferia. Mísera miseria que envidia la lujuria, la tortura que solo augura penurias. Tanta gente me resulta estresante, me entra una ansiedad al caminar. Si soy insignificante, caminante no hay camino, se hace camino al pensar. A diario se impone la realidad, el solitario tiene un perro para acompañar la soledad de la inmensidad de esta gran ciudad. La gente camina hacia ningún sentido, y en el bus siempre el mismo recorrido. La gente camina hacia ninguna parte, todo se ve más claro, tumbado la hierba al parque. La gente camina hacia ningún sentido, y en el bus siempre el mismo recorrido. La gente camina hacia ninguna parte, todo se ve más claro, tumbado la hierba al parque. Volvemos a Valencia con Eric H. Yeah, yeah, yeah, yeah. Le rezo a un dios interior llamado fe. Tú dame fuerzas, desata cuerdas. Le dije ayer, no sé si me escucha. Solo sé que estrujar en mis ganas de insultar me alivia. Sobre el papel, ya son varios temas expresando lo que quema. Extenuado ya en la senda de ver tanto falso emblema. Pensar que yo soy el problema y tú la solución. Apaga tu televisor y luego hablamos del sistema. Cultureta versus fumeta, así clasificaron cuando pusieron aquellas metas. Los que siguen creyendo con cascos en parques, metros, buses, todos somos profetas del amor sobre sus farsas, sus modas, las sogas que ahogan al hombre que es libre en su fosa y decide si llora o si ríe, se droga o se viste de luto impoluto, se embisten rompiendo las barreras que creas al creer. Cuando esto ocurra, frena, exhala y ten en cuenta lo que te diferencia del resto. Arrestos no podrán apagar la llama llamada fe. Hermano, sigue creyendo, incluso a mí me cuesta tener las cosas claras en esta realidad impuesta. ¿Quién se manifiesta y quién sigue hablando de lo que se gasta en sus fiestas? Cuando me refiero a algunos, me refiero a ti. Cuando me refiero a ti, me refiero a mí. Somos más de mil los que creemos en que el hombre debe decidir ante el sistema humanista, artista comprometido con su pensar. Eso a pesar de estar cansado y no gozar de los privilegios de los que nos hablan y toman la palabra desde un pedestal. Es el caso de aquel presi de Barrio Bajo que dice que viene a darnos trabajo. A los 5 meses de mandato la cosa cambia, es lo que pasa cuando se te presentan los fajos. O aquel juez, creo en la justicia, pues debo creer en él, acabar en la trena por no tener su mismo color de piel. Habláis de racismo en vuestro país sin estar en el viejo de los que vienen desde lejos, perseguidos por patrullas, abre los ojos. No es difícil ver algún inmigrante que por miedo a ser repatriado se esconda y huya. Tú mientras en tus bullas, fachas, nazis, neogilipollas, ellos son el reflejo de que algo no funciona, alimentados por un sistema que nos condena. Se pasan la vida jodiendo y yo buscándome la cena, creyendo en luchar por mí y por mi gente, a tus ojos borrosos delincuente. Si tú supieras, aquí el amor es el único aliciente, atiéndenos, quizás veas algo diferente. Fachas, nazis, neogilipollas, ellos son el reflejo de que algo no funciona, alimentados por un sistema que nos condena. Se pasan la vida jodiendo y yo buscándome la cena, creyendo en luchar por mí, por mi gente. A pesar de todo, yo sigo creyendo. 2009, Eric H, sigo creyendo. Aquí calentando las maleantes, siempre tomando, ponte guantes. Vagos y maleantes, los vagos, no des facilidades. Te apuesto, y lo que tengo lo pierdo. Me da igual, yo lo que quiero es verte muerto. Pobre por genética, hijos de obrero y machacados en la psique desde niños por el clero. Ellos te intentan matar, yo nunca me muero. Intentáis que me mate y yo soy duro como el acero. Cuando me levanto desayuno con veneno, porque antes de dormir me meriendo 2 maderos. Que no, que llevan porra, placa, pistola y me se atragantan. Que aunque no como carne maría caníbal y empezaría por la zurda infanta. Si no, dime tú, ¿para qué crees que vale la monarquía? Bastardos como Bush o los matones del CNI o de la CIA. Que lo sabes, mira, ya lo sabía, porque siempre vienes aquí de listo y no dices más que tonterías. Que tú me dices que yo te diría, y en el fondo no digo nada porque estoy hasta las narices de tu absurda hipocresía y de tu fantasía. En mi cabeza urdo un plan y en la tuya no hay más que fiesta y cocaína. Te espero con los vagos al girar la esquina, entre coches, humo y sirenas de policía. Estamos en juerga, la tercera ha comenzado. Argentina, Yugoslavia, los coches arden en tu barrio. ¿Qué te cuento a ti con lo que te lo curras para llegar a esclavo? Seguro que sales a protestar cuando matan a alguno de tus mil amos. Anarquista, de esos que señalas con el dedo. Tus cadenas solo se mueven para gritar panfletero. Pues un poco de dignidad aún me queda, lo justo para mirarte a los ojos y decirte a la cara eres un mierda. ¿Y qué más da si nos quieren torturar en una celda mugrienta? Si el vecino de abajo no da para más que pegar a la parienta. O si te sienta un engominado con traje y corbata y te dice que tu hora de esclavo te la va a pagar barata. Metralleta, ETA, es lo que fa falta. Y que no salve ningún des que volen fer pasar la beperlota. Resistencia activa, Lorta encara está viva y respira. Per un bon, sense economía de poder, que nos haga todos al hoyo caer. No lo podréis ver en la primera ni en Antena 3. Son televisiones del poder que te quieren joder, no te subas al tren, vamos, descarrílale. ¿Cómo te has quedado totalmente parado? Esto es un ritmo de vagos maleantes, mala sangre y su comando. Jueces y magistrados tiemblan cuando me organizo con la gente de mi barrio. Ellos me paran, me detienen, me sueltan y una vez más ahí me tienen. Ya lo sabes, represento silla hostiles. 4646 0. Ah, sí. El Boris, motherfucker rapper de SIDMP, Murcia Tropical. Os dejo con estas palabras. Solamente quiero recordar lo que nos mueve. Hip hop, la cultura de la calle, con mensajes radicales y formas de expresión libres, críticas y creativas. El verdadero hip hop. Porque el graffiti, el break y el rap no nacieron para ser la diversión de los rebaños de seguidores de moda. Por eso queremos dedicar esta maqueta a la gente que lucha a través del hip hop o cualquier otro medio. ¿Está claro?